Preparen sus bañuelos. Preparemos. Un poco de tango en la mañana de la red. Sí, sí, esto es tango. Contradigo, esto no es tango, es una muy linda versión de Naranjo en Flor, a mí me gusta de todas maneras, es el bajo, el bajo, ¡ay! El bajo fondo, se me mezclaron las palabras del nombre, el bajo fondo tango club sería, pero vamos a... Dar vuelta. No es un tango, ¿no? No, y no es un tango. No sé, porque... Es Naranjo en Flor, pero es la... No, ya sé que es Naranjo en Flor, ya entendí esa parte, pero yo no termino de entender el tema. ¿Cuándo es un tango? Cuando es 2x4, ¿no? Desde lo estrictamente musical, sí, claro. ¿Cuál? ¿Y cómo sabes si es 2x4 o no es 2x4? Tendría que leer la partitura que utilizaron para hacer esta secuencia. ¿Y vos sabés leer una partitura? Yo no, claramente. Para mí la música es magia. No, ni en pedo. No, ni siquiera me acuerdo alguna cosa que pueda haber. No me acuerdo si una blanca son dos negras o dos negras una blanca. Y no me acuerdo qué significa cada uno. Que no, o sea, si me acordara qué significa eso. Incapaz de decirte nada de eso. Si alguien nos puede ayudar. Sí, si nos está escuchando Diego Domínguez, seguramente sí nos puede ayudar. ¿Algún músico, amigo? A ver, que ponga un poco de luz. Algún músico que nos diga. Si esto que escuchamos recién técnicamente es tango o no, y si esta otra versión que vamos a escuchar es tango o no. Casi lo hago en el otro tono. Ese es Virgilio Expósito, es el autor de la música. La letra es de su hermano, Homero Expósito, junto con Baglietto. El agua blanda era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío,